cazadora, nevada de vida, vía la lechuza, nevada, casa, el le min ratones y liendres de vez en cuando también captura a aves, otros predadores de la tundra son los linces, los dos y zorros.